de lo que pasa. Vente pa' mi casa, yo te espero sin nada. Dime qué es lo que pasa. Yo quiero desacatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi. Ay, papi, ay, papi. Dime qué es lo que pasa. Vente pa' mi casa, yo te espero sin nada. Dime qué es lo que pasa. Yo quiero desacatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi. Ay, papi, ay, papi. Bye.